Hemos estado durante esta semana conversando acerca del agua, el agua como el agua de vida. Y hoy nos toca hablar un poquito acerca de los usos del agua. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un gusto de poder estar nuevamente con ustedes. Un cariñoso saludo, un gran abrazo. Y bueno, ahora vamos a pasar, parece, del agua espiritual, vamos a irnos al agua física, ¿eh? Al agua... Claro. Tú lo habías dicho, me parece, al comienzo del comentario, me parece el día domingo, que era necesaria el agua por fuera. Y por dentro. Y el agua por dentro. Y me parece que es muy útil, y de eso vamos a conversar algunas cositas durante este momento. Y recuerdo haber dicho también que yo había empezado en esa oportunidad, había empezado también porque, ¿a qué me refería? A que la verdad es que mi esposa siempre ha luchado conmigo, me ha tratado de ayudar, porque tengo el problema que no adquirí el hábito de tomar agua, sí. Porque nosotros no podemos basarnos solamente cuando nos da sed, porque la sed ya es una luz roja que se está encendiendo, diciendo que el organismo ya las reservas están muy escasas y necesitamos urgente el agua, pero nosotros debemos beber agua sin tener sed. Claro, o sea, fíjate que tenemos que ser consciente de ello. Doctor en un seminario nos decía, cuando usted tiene sed ya es tarde. Claro. A mí me quedó grabada esa frase y me ha hecho hacer cambios bien drásticos en este sentido. Pero en relación al uso del agua, uno se encuentra que en la Biblia ya en los comienzos de su historia ya aparece el agua como algo muy vital. Allí en Génesis capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2 son capítulos que están hablando de la creación antes del pecado, porque del 3 comienza el pecado. Sí. Pero fíjate, en el 2 ya Cristo dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Qué te parece a ti esto, pensando en lo que son hoy día las formas como se riegan, ¿no es cierto? Se hacen canales, se va dividiendo quizás el agua de un río, pero aquí ya estaba programado por Dios para que hubiese agua y regara el huerto y lo mantuviera lo más verde. Creo que todo lo que el Señor ha hecho, la verdad es que lo ha hecho con un propósito. Nada es casualidad, nada es por si acaso. El Señor nos proveyó de suficiente agua. Nosotros tenemos los mares, donde hay bastante agua que se evapora, y eso. Luego vienen las lluvias, los ríos, las lagunas, las fuentes de agua subterránea. En fin, hay una cantidad de agua, la reserva que tenemos en los glaciares, en claro. La nieve. Todo eso nos va proveyendo agua. Desgraciadamente el hombre ha trastocado las cosas, ha hecho que la naturaleza ahora esté enferma, podríamos decirlo así, y eso nos está perjudicando, y el hombre sigue adelante sin tomar conciencia. Se hacen reuniones internacionales, se toman acuerdos, pero esos acuerdos de poco sirven porque siguen los intereses personales. Exactamente. Uh-huh. Y no debemos olvidar que nuestro cuerpo está compuesto casi de un 60% de agua. Claro. Nuestro cerebro casi un 85%, y nuestros huesos entre el 10 y el 15% de agua. Los huesos, que parecería que no tienen absolutamente que nada de se agua. Se ven como secos, duros. Exactamente, ¿no? Tienen casi un 15% de agua. Entonces todo está compuesto por agua, y nuestro organismo no puede funcionar sin agua. Claro. Entonces, ahora, es vital, es fundamental. Claro, tú ves que en realidad el agua es tan vital porque... ¿Qué haríamos sin agua? Alguien podría decir, bueno, no sé, podríamos vivir algo de tiempo sin agua, pero resulta que el elemento agua, si está tan presente en nuestro organismo, la falta de ello produce un efecto terrible en el organismo, porque somos casi agua. Exactamente. Imagínate, un 60% de agua. Si, me parece que se ha hablado que se basta un 10% para que ya comience con problemas serios el organismo, pero el 20% de falta de agua en el organismo ya significa casi la muerte. Exacto. Ahora, entonces, muy sensible. Tenemos que considerar que nuestro cerebro tiene un 85% de agua, claro. Entonces necesita agua, porque el agua no está allí, sino que el agua necesita ser renovada. Y eso es lo que nosotros hacemos. Mediante el agua vamos vamos sacando de nuestro organismo los desechos. Claro, o sea, en realidad es muy fundamental. Fíjate que en el antiguo Israel ya habían indicaciones muy sabias en relación al agua. Por ejemplo, en Levítico se nombra un hecho que está involucrando con no solamente la parte física, sino espiritual. Levítico 11:40 dice, y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos, el agua está presente, y será inmundo hasta la noche. Asimismo el sacerdote, el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Pero para que a la noche sea libre de eso, tenía que lavarse. Sí. O sea, si uno recorre la historia de Israel en el desierto, Dios colocó normas muy claras en relación a la limpieza, a la pureza. Tenían que lavarse las manos con agua corriente. Era con agua estancada, tenía que ser con agua corriente. Habían varias normas que el Señor dejó, normas de higiene. Uh-huh. Ahora, llama la atención, recordaba cuando estaba estudiando, recordaba el hecho de que a Jesús le dijeron, ¿por qué los discípulos no se lavan las manos para comer? Ajá, entonces, sí. Uno parece que tenían toda la razón. ¿Cómo podían los discípulos ponerse a comer con las manos sucias? Esa era una medida de higiene fundamental. Y Jesús, sabiendo lo que sabía, que él no le dijera que se lavaran las manos. Pero ahí, cuando le están haciendo este reproche, ellos no estaban hablando de lavarse las manos para comer en forma higiénica, sino que era un lavamiento ritual que ellos habían inventado. Esto no salía en las Escrituras. Dios no había dado esa orden. Entonces, ellos, aunque se hubiesen lavado recién las manos, imagínate, tú te lavas las manos, te sientas a la mesa, y cuando te sientas a la mesa, te pasan un tiesto con agua para que te laves las manos. Tú dirías, bueno, pero si yo ya me las lavé, me las lavé con jabón. Un ritual, ¿no? Claro, entonces, era un rito que habían inventado. Por eso que el Señor les dice que vosotros invalidáis el mandamiento por vuestras tradiciones. Uh-huh. Esto alguien lo inventó y siguió y todos lo practicaban. Entonces, esto no se trata de un lavamiento de higiénico, sino de un lavamiento ritual que no estaba en las Escrituras. Por eso, ahora, debemos considerar que cuando nosotros nos bañamos, por ejemplo, no vale nada si nos bañamos y nos ponemos la misma ropa, porque en la ropa va quedando los desechos que han ido saliendo de nuestro organismo. Nuestro organismo a través de los poros va desechando todo aquello que no es bueno para el organismo. Uh-huh. Van saliendo células muertas, en fin, los humores, todo eso va saliendo y va quedando en la ropa. Por eso es que es necesario cambiarse de ropa, lavar la ropa. Y esto a veces no lo pensamos así. Uh-huh. Por eso es que es tan importante el agua, en todo sentido. Fíjate que conversábamos con una persona que podríamos decir es gafi, plomero, para alguna. Entonces, él nos decía que muchas veces las cañerías del baño se tapan. Y él decía, mira, se tapan porque los pelos salen, dice, y botamos mucha grasa también, y esa grasa se va pegando en el caño, dice. Y hay que de vez en cuando limpiarla. Entonces estoy pensando ahora, haciendo alusión a ese incidente o ese relato, que qué pasa cuando no nos bañamos, entonces ¿dónde queda? Y ese es el problema. Se reabsorbe. Entonces nos autoenvenenamos porque y a veces tenemos problemas, dolores de cabeza, malestar en el cuerpo, pero resulta que lo que está pasando es justamente que nosotros no estamos haciendo uso del agua verdaderamente por fuera. Recuerdo una vez que una doctora visitó un paciente, estaba muy mal, entonces ella le dijo, mire, lo que a usted le falta es un baño. Yo no sé en qué estado lo consiguió o lo vio, pero la verdad, Horacio, que el agua por fuera es un medicamento extraordinario. Ahora, si un poquito tibia, a ti te va a dar una sensación de bienestar extraordinaria, pero decididamente el agua sigue teniendo beneficio extraordinario. Y yo vuelvo a Israel, fíjate, en Israel el sacerdote incluso cuando tenía que determinar, si una persona tenía lepra o no tenía, porque aparecía alguna cosa en la piel, él lo mandaba a lavarse con agua corriente, ¿no es cierto?, y presentarse nuevamente ante el sacerdote. Ahora, si eso salía, él determinaba que realmente el hombre estaba limpio de esa erupción, pero tenía que usar agua para lavarse. Entonces, los elementos del agua son tan fundamentales, el uso de agua que Dios ha dado es tan fundamental, que yo creo que hay que sentarse un poquito, lo voy a decir así de esa manera, y empezar a reflexionar cómo estoy usando el agua. Y en este caso hemos dado énfasis un poquito al agua exterior, ¿no es cierto?, pero también el agua interior, de lo que vamos a conversar quizá en los días sucesivos. Y ¿sabes? El problema nuestro es que a veces el agua la tomamos como algo... No sé, cuando llegan visitas a casa, generalmente se le ofrecen bebidas, ajá, se le ofrecen jugos o cualquier cosa, menos agua pura, porque ofrecer agua pura, no sé... Es como mirado mal. Exactamente, entonces nosotros desechamos el agua pura y ofrecemos agua con algo que después el organismo tiene que arreglárselas para poder botar eso mismo. Entonces, tenemos que pensar... Pensamos que el hombre ha hecho algo mejor de lo que hizo Dios. No, no hay nadie que pueda hacer algo mejor que lo que hizo el Señor. Y el agua es una de las cosas que fue hecha por nuestro Dios y que es insustituible. Bueno, ahí está el desafío, ¿no es cierto? Lo hemos hablado durante la semana. Agua tan, tan fundamental externamente también. Y ¿sabes? Nosotros a través de las comidas también vamos ingiriendo líquido, agua. Pero si hay alguien que se está engañando, debería saber que el alcohol y las bebidas cafeinadas, paradójicamente, aumentan la pérdida de líquido que puede ser perjudicial. Claro, es todo lo contrario. Hace un efecto totalmente contrario. Alguien podría decir, no, si yo me tomo tantos cafés al día, así que eso... Y eso es agua. Eso es agua y va supliendo la necesidad. Yo tomo también, me tomo cerveza, pilsen, qué sé yo, y eso también. Pero esto va haciendo que pierda más agua y eso hace un efecto totalmente contrario al que debería ser. Bueno, gracias, nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor esté con ustedes en este día. Y recuerde, beba agua. Lo necesita. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.